Mucho por oír. Mucho por entender. Mucho por descubrir. Onda Polígono, únicamente en el 107.3 de la FM. How come that you don't believe in us? Pensons à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Buenas tardes, buenas noches. No te has equivocado, si no quieres escuchar fútbol, este es tu programa, no me estreses, en Onda Polígono, ya sabes, 107.3 de la FM. Este es nuestro tercer programa, Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, justo como bien dices, nuestro tercer programa ya, ¿quién lo diría? Y a ver cómo lo aguantamos, porque yo tengo la garganta, si es que no me puedes sacar por ahí. Es verdad, pobre Justo, pobre Justo, hoy le tengo que cuidar, que el pobre ha venido... Malito, malito. Luego así no me digas que no te tosa. Vale, no te lo diré, no te preocupes. Lo que me tienes que decir es lo que me has preparado. ¿Qué es eso de que vas a hablarme de vampiros? Por favor, una noche como hoy. Te voy a hablar de vampiros, sí. Por sí, favor, sí, qué sí, miedo sí, me das. Sí, sí, una cosa curiosa, porque existen los vampiros. ¿Tú crees que hay vampiros por ahí? Alguna vampiresa he conocido yo. Ja, ja, ja. Y tú seguro que has conocido algún vampirito. Bueno. Esos pañuelos que me traes al cuello no son normales. Justo, no me estrese, ya sabes. Perdón, que estaba tosiendo. ¿Qué más me vas pues, a traer? Yo, si quieres, te hablo una recomendación y una desrecomendación. Desrecomendación, vamos a hablar de Seda, esa maravillosa película que está en el cine. ¿Cuál? Seda. Ah, Seda. Seda. Recomendación. ¿Película también? No. Obra de... No. ¿Cómo lo definiría? Bueno, concierto. Muy bien. Un concierto al que fui el pasado sábado en el Teatro Rojas de Toledo. Aquí en Toledo, muy bien. Paganini. ¿Te gustó? Me gustó. Bueno, recuérdanos dónde se nos puede escuchar, pueden ponerse en contacto con nosotros. Ahí, no me estreses. Ahí, déjame. Me lo preguntas y luego no me dejas hablar. Se pueden poner en contacto con nosotros en el teléfono 925-23-2605. Nos pueden escuchar en la FM, en el 107.3, y a través de internet en www.ondapoligono.org. También, si nos quieren escribir algo, nos quieren saludar, pueden enviarnos un email a nomestreses@ondapoligono.org. Y empezamos, ¿te parece? Te suena esta canción, me parece. No demasiado. Fito, ¿no le conoces? Fito, sí. ¿Ha sí, sido sí, algún Fito concierto, por lo que me has comentado de antes? Platero 3. Muy bien. Pero Fito, ¿qué es Fito? Fito y los Fitipaldis. ¿Qué es eso? Pues nada, aquí un grupillo que esta canción se la dedico a Marta, que le gusta un montón, y me dijo, dedícame una canción, hoy el día de las dedicaciones. Pero pues Marta me ha dicho que no la iba a escuchar hoy. ¿Que sí? ¿Ah, sí? Marta, que no estás escuchando. Seguro que está viendo el fútbol, no. Vamos, que me yo la sé que Marta nos escucha. Bueno, un saludo, de bueno, todas Marta, formas. Que cuando España marque nos avisas. Vale, bien, venga, entonces, pues te voy a hablar del homenaje, guiño, como lo quieras llamar, que Fito hace... la canción El ojo que me mira, que es esta que estábamos escuchando. A ver, ponla un poquillo. ¿Cómo va? Ahí, ahí, ahí. ¿Tú sabes cuál fue la primera profesión que tuvo Fito? No. Fue segurata de un puticlub. Ah, sí. Tiene pinta ahí el tío. ¿Sabes quién era, la dueña? ¿Quién? Su mami. Ah, sí, madre mía. Es bajito el tío, pero tiene pinta ahí de fortachón. Es un tío, tiene una buena entrevista. A ver si conseguimos su teléfono y la entrevistamos un día. Sí, a ver si se digna a venir aquí a Onda Polígono, esta casa tan buena que recibe a todo el mundo. A ver, cuéntame, ¿qué me estás estresando? Pues nada, que esta canción, El ojo que me mira, pues Fito hace un homenaje o un guiño a la canción de Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Pues eso, que hace un homenaje a esta canción, se inspira en esta canción un poco. Vamos a escucharla porque ya verás cómo se parece un poco a la otra. Oh, dices que te va, que todo a ti te salió mal. Qué tristeza que llevas, qué penita que das. No sé cuántas veces te he intentado convencer. Todos los jueves de 6:30 a 8:30 vuelve directo a tus oídos. La música más fresca. Las noticias de última hora. Nada es blanco y negro a tu alrededor. De día no hay luna llena. Son tus ojos que no ven el color. El viento no se. Y todos los domingos de 8 a 10 de la tarde se repite. Directo a tus oídos, que sepan que les escuchamos, ¿eh? Yo les estuve escuchando el domingo, que sé que ponen nuestras cuñas, que sé que nos quieren escuchar. Por cierto, nos llamamos No Me Estreses, ¿de acuerdo? Muy es que bien. No se lo sabían muy bien. No Me Estreses, no el me estreses. Nuevo programa de 10 a 11 los miércoles, aquí en Onda Polígono. Y ya los domingos. ¿Los domingos? ¿A qué hora? ¿Te la sabes? ¿Te la has aprendido ya? ¿De 6 a 7? No, de 7 a 8. Bueno, yo estoy trabajando los domingos, por favor. Todos los domingos no me tomes el pelo, justo. Este a ver si pasado, vas a ser el único que levanta el país aquí, vaya. Bueno, los domingos de 7 a 8 se repite el programa, ya lo saben. No lo quería decir. Hoy yo. Bueno, Ana, me ha vuelto a pasar, tía. Te vas a reír de mí. ¿Qué te ha vuelto a pasar? Te vas a volver a reír de mí. Catilla. Eso no es lo que me cuentas, que te cuentan. Es una broma. Bueno. Espero que no esté escuchando quien tú ya sabes. Bueno, pues me ha vuelto a pasar, guapa. ¿Qué te ha pasado? Me he vuelto a dejar engañar por la May para ir al cine. No me digas. Sí, en esta ocasión tengo que reconocer que yo también tengo mi parte de culpa, ¿eh? ¿Qué a fuiste ver, a ver? A ver, ¿qué ella fuiste? Quería ver Seda. Seda. Que la están poniendo ahora en el cine. Sí, yo propuse La Línea de Fuego. Uh-huh. Y lo que pasa es que me puse a hablar con Koba. Y me aconsejó también Seda, claro, ya sabes que Seda es de, que Koba es de Salamanca y eso de que le hagan volar la Plaza Mayor no le mola demasiado. Así que al pillar las entradas, yo tan bueno de Seda. Mí, dije, vamos a pillar Seda. Te explico, fue la sesión de las 12:20. Uh-huh. La May directamente se durmió, se apoyó encima del novio y se durmió. Es que es ahora, es un poco tarde para el cine y como la película no sea así un poquillo animadilla... A Guille que le tenía al otro lado... Le estaba escuchando todo el rato decirme que vaya mierda, que vaya mierda. Y Jorge no se puso a leer en el cine porque no sabía que tenía yo la revista aquella que te dan a la entrada. Que si no, se coge el móvil y se pone a leerlo. Total, que fui el único al que le moló la película. Bueno, por lo menos no está mal. Te explico un poquito. Seda es una peli basada en un libro pequeño de unas 100 páginas. Uh-huh. Cuenta la historia de un chaval francés a que le toca ir a Japón 3 veces. ¿De qué te ríes? Nada. Ah, cuenta la historia de un chavalito francés, joven, guapo, interesante. ¿Eh? Ana, ¿de qué te ríes? De nada, justo de nada. ¿Por qué te pones colorada? No me pongo colorada. Ah, bueno, a ver. No me estreses. Cuenta la historia de un chaval francés. Es una historia de amor, por cierto. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo se dice en francés? Qué bonito. C'est très joli. C'est très joli. L'amour. Gol de España, mira, gol de España. Ah, no, gol de Italia, normal. Justo, nosotros estamos atrayendo a los oyentes que pasen del fútbol, señores. Bueno, a ver, dejen el fútbol. Cuéntale, Seda, cuenta la historia de un chaval francés, muy guaperas, al que le toca ir a Japón 3 veces a mitad del siglo XIX a por huevos de gusanos de seda. Qué guay. Como dice a mí me parece interesante. Como dice la mujer, dice... Hay que ver, es una cosa tan pequeñita como unos huevos lo importante que son. De verdad. ¿Verdad? Pues los huevos de seda, vamos, de seda, claro. Imagínate de seda. La mezcla, Japón. Y a mí me reconozco que me mola las pelis japonesas clásicas. La uh-huh. seda, para hacerla, ya sabes, un proceso muy largo, muy costoso. Un largo viaje continental y un dramón de amor. En definitiva, pegaba, una peli pegaba. Lentísima, pegaba lentísima. El dramón de amor. A ti los dramones de amor, Ana, estás enamorada. Me encantan. Yo te lo he preguntado antes, ¿estás enamorada? ¿Pero por qué me preguntas estas es cosas? Es que tienes además, una carita de felicidad. A la gente no le interesa. A ver, no me extraña que el director no sacara... O sea, el director no sacaba una película en 10 años. No me extraña, si es tan lento para todo como en esta película. Pues sí, desde luego puede esperar otros 10 años. Bueno, a todo esto, te cuento un poquito el argumento, te lo resumo en nada. Rápidamente. Que luego dicen que me enrollo mucho. Un tío que está casado con la chica de Piratas del Caribe, imagínate. Ajá. Pues se va a eso, a por huevos de seda a Japón y se enamora de una geisha. Lógico, pero claro. En fin. Allí, pues, claro. El opositivo, decir que la película tenía una fotografía muy buena y que tiene unos paisajes tremendos. Pero además, ya está, el resto... Final, bueno, el final es inesperado, eso sí. ¿Pero no lo vas a contar? No. Ah, vale. Al final es inesperado y eso que nosotros, si te digo la verdad, esperábamos que terminara de cualquier forma. Eso sí, para ver el final hay que llegar despierto, que es muy... difícil, muy difícil. Complicado. Uh-huh. Oye, los vampiros no tendrán nada que ver con Francia, ¿no? No. Ah, no, es no, con tu viaje a Rumanía. A Rumanía. Bueno, pues te cuento muy rápido la recomendación cultural que te voy a hacer. Y estoy de sandito ya que me cuentes lo de los vampiros. Qué a ver si va a aparecer esta noche ahí un mordisquito en el cuello. Ten cuidado, que a lo mejor los vampiros existen. Sí, que luego cuando, si yo algún día vengo con un mordisco en el cuello, te das cuenta. Sí, los vampiros existen. Sí. A ver, recomiéndame. A ver, pues te voy a recomendar... una obra de teatro, concierto... Bueno, te explico. A ver, yo no me reía en condiciones en el teatro, es decir, a mandíbula batiente, como debe ser, desde que vi a Leo Bassi en su obra La Revelación. ¡Qué expresiones! Que sí, mujer. ¿Viste a Leo Bassi? No. Pues te lo recomiendo, 100%. No. Ha sido la vez que más me he reído en el teatro. No podía parar, terminé llorando de risa. Bueno, eso está bien. Reírse le da salsa a la vida. Si no nos reímos, que de nosotros. No me estreses. Justo. Si no nos reímos, también que de nosotros. Así que a ver si te espabilas. Venga, un poquito hoy y nos reímos un poco. Venga, bien. A ver, el pasado sábado también me reí mucho, pero aunque no tanto como con Leo Bassi, con este artistazo italiano. Por cierto, nos gana Italia ya, todavía no, qué lástima. Justo, la gente que nos está escuchando es porque nos quiere estar escuchando a nosotros, no quiere ver el fútbol, si no pasarían lo hago, nosotros. Lo hago por tu bien. Para que nos escuchen más. No, a ver. A ver, sí, mi bien, ¿cuál es? Si Italia va bien... Justo, vela por mi bien. Si Italia va bien... Sí. Gana Francia en la primera fase de la Eurocopa, con lo cual juegan Francia y España en octavos y así Francia pasa... Sí, a mí qué más me da si el fútbol no es lo mío, el fútbol no es lo mío. Bueno, justo. A ver, pues estábamos hablando. Lo curioso es que me reí, perdón. Ay, que está malito el pobre, que está malito. Lo curioso es que me reí precisamente en un concierto, concretamente en un concierto de tres violines y un violonchelo. Ajá, y vas con una experta. Sí, claro. Claro. Se trata de la obra Paganini, del grupo Illana. Un recorrido por la historia de la música, con dosis de humor, cabrioladas e incluso de interpretación. ¿Quién dice que en Toledo no triunfa la música clásica? En el Rojas se llenó y el público disfrutó y acompañó al grupo con sus palmas. Si es que el Rojas se suele llenar cuando traen cosas, pero Menos cuando es de teatro la de... La oferta... Menos cuando es de teatro de clásico, que a veces es todo solo, que tenías que haber estado en Don Gil de las Calzas Largas. Nadie, de nadie. Bueno, también decir que el público llegó a intervenir en algunos sketches, más concretamente en los más divertidos. ¿No te sacaron a ti para hacer algo? Por cierto, que he aprendido francés. ¿Cómo? Decía uno de los intérpretes a una chica del público, Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Mon amour. Sí. ¿Tú te acuerdas de aquella mofeta? Unos dibujos que había pues de... Pues igual, Je t'aime. En fin, no me estreses. No, venga, con esto, a ver. Lo has recomendado, te gusta y sí, cómo sí, terminó allá la de las historia. Cabrioladas y todo eso, el grupo no dejó de sorprender en cada una de las interpretaciones. Uh-huh. Yo nunca había visto, por ejemplo, un violín utilizado como tambor y mucho menos como armónica. Uh-huh. Mi amiga Mary, que es la que tenía al lado, que es una profesional del violín, me explicó que el repertorio era bastante complicado y que tocaban bastante bien. Todos ellos, excepto el primer violín, un tal Malikian, que parece ser que es bastante famoso y bastante virtuoso. Hizo la parte más difícil y desafinó bastante. Pero vamos, tú no te diste cuenta que desafinó porque te lo dijo la otra. Yo ni de... Vale, vamos, pues entonces no le quité mérito ni yo al ni pobre. La mayoría, La verdad es que fue una obra divertida. Lo que tenía que haber hecho, ¿sabes qué es? ¿El qué? Haberme quedado... haberme ido a casa después de la obra y no tendría esta voz. Hacemos una pausa y Ana va a hablar de... Hacemos una pausa y vamos a escuchar ahora una canción... No me estreses, vas a hablar de... Voy a hablar de los vampiros, pero esta canción que va antes... Ah, que va dedicada. La voy a dedicar. ¿A quién? Es... ¿Quién es él? El intérprete se llama Claude Schall. Es una canción un poco lenta, se llama La Soledad, pero es muy bonita. Me estás recordando a Seda, ¿eh? Y bueno, déjame ya y la voy a dedicar a una persona que me está escuchando desde Francia. Bueno, ya estamos con Francia. Que voy a ir a visitarla dentro de poco. Bueno. Te la dedico. En fin, dedicado, guapetón. En la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión. ¿Un dueto? Amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber. Justo, eso no vale. Que era el amor, yo protegí mi corazón. El sol se fue. Y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. En la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, mas sin saber que era el amor, yo protegí mi corazón. El sol se fue y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó mi ilusión. Viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. Verana, en un ratito has conseguido estresarme completamente, pero completamente. Tú has sido el que me has estresado a mí, que no me sabía la canción, pero la estaba aquí disfrutando y vas y me pincha de vez en cuando, que habré sido el hazme reír de todo de toda Europa. Escúchate de Onda Polígono. En fin, y luego, vaya canción, Remigio Macho, vaya cancioncita. La canción es como se da esta canción. La canción es muy bonita. Te he dicho que era un poco lenta, te lo he dicho al empezar el Madre programa, mía. Antes de entrar en antena. En fin, canción tipo Jacarandana, háblame de vampiros. Pero muy bonita. A ver si me desestresas. Vampiros. Pues sí, ¿tú crees que existen los vampiros o no? Más de uno existe por ahí, sí. Pero de verdad, de verdad. ¿Tú lo tienes confirmado, verdad? Que existen? ¿De verdad? Yo creo que no. Ah, ¿y eso? Lo que pasa, yo creo que no existen. Solo pertenecen a un mundo de ficción. Ah. Pero hay algunos que, no sé, que a lo mejor sí son vampiros de verdad. ¿Tú qué me dices? ¿Cómo quién? No sé. El más famoso de ellos fue el Conde Drácula. Eso sí lo sabes, ¿no? Vlad Tepes, digo Vlad el Empalador. Sí, Vlad Tepes o algo así. Que era. ¿Y la duquesa de Báthory? Pues... Ay, pero si llego a saber que vamos a hablar de esto, me traigo los Cradle, que tengo ahí en el coche un CD de MP3. Ay. Está el disco de la duquesa de Báthory. ¿No lo tienes por ahí? Aquí no, en el coche. Bueno, el caso es que los vampiros no existen, para que te enteres, aunque creas que algunos se pueden parecer por ahí, los vampiros no existen. Vale. Y el Drácula, este hombre tan famoso que se... El conde, este mismo. Draki para los amigos, ¿no? Sí, fue creado por el escritor Bram Stoker y ha generado un montón de adaptaciones, de películas, de terror, de humor, de todo. Alguna habrás visto, digo yo, ¿no? Incluso porno, ¿verdad? No sé, ahí no he llegado. Por aquí están confirmando que sí, pero yo ahí no me meto. El caso es que se ha hablado mucho sobre este personaje y parece que Stoker se basó en el personaje real, el príncipe Vlad Tepes, que fue un príncipe rumano en el siglo XV, cuyo sobrenombre de Drácula venía porque era hijo de Vlad Drácula. Claro, normal. Bien, ¿no? ¿Esto lo sabías? O, claro. ¿O te estoy aquí iluminando? El empalador, cómo mola ese tío. Y aunque dicen que este príncipe resultó un tanto sanguinario, conocido también como el Empalador, como tú has dicho, pero yo que estuve en Rumanía el año pasado... Porque yo que estuve en Rumanía el año pasado... Sí, cuando estaba yo en Italia, sí, Suiza... Sí, pues me fui con una amiga a Rumanía y, claro, nos hablaron del tal príncipe este, Vlad Tepes. Del tal Vlad este. Que... Claro, tú ves Rumanía, Transilvania y lo asocias a Drácula, pero los rumanos, sin embargo, están muy orgullosos de su príncipe. Claro, claro. Porque le garantizó la protección contra los turcos. Eso claro, no sabías. Evidentemente. ¿Empalaba a los turcos? Claro, pero que no era... Ellos, en serio, ellos lo tienen como un líder, ¿no? Lo que pasa es... Y se me quejan. Estás estresando, a ver, cuéntame. No, ver, se quejan un entonces, poco... ¿Los vampiros existen o no existen? Bueno, se quejan un poco de Bram Stoker, que por un lado les ha dado fama y tal, pero por otro le han puesto a su príncipe, que lo tienen... Bueno, venga, que me lío. Lo que está claro es que no era un vampiro, pero a pesar de la leyenda que se ha ido gestando, resulta que tenemos unos vampiros con unas características muy particulares. A ver. A ver. ¿Tú sabes las características de los vampiros? Molan, tienen colmillos. Tienen colmillos. ¿Necesitan? ¿Cuál es su alimento? Cuellos. Cuellos. Cuellos que cuando les pinchan los cuellos, ¿qué tienen? Cuando les pinchan. Que cuando pinchas el cuello, ¿qué sale? Si tú pinchas un cuello. Pues depende. Sangre, digo sangre, yo, ¿no? ¿Tú crees? Sangre. Roja, verde, azul. Sangre, ¿no? Sangre. Sangre roja. Es la que tenemos todos. A ver, ¿qué más? No les puede dar directamente la luz solar, porque les destruye ahí. Huyen de los ajos y de las cruces. Ajá. Tienen un gran atractivo sexual. Y solo se mueren si una estaca de madera les atraviesa el corazón ahí. Aunque a veces, si las necesidades del guión de turno necesita que sigan vivos, la estaca no hace nada. Eso lo sabes también. ¿Y la plata? ¿Y la plata? Eso no lo sé yo, lo de la plata. ¿Tampoco pueden con la plata? Ah, ¿tampoco pueden con la plata? Pues mira, ahí ese detalle no... Muy mal documentada, Anita, muy nos mal documentada. Nos están diciendo por aquí que una... También una estaca, bueno, una daga o algo así, una daga en el corazón, tampoco puede con ellos. Pero a lo que vamos es a la curiosidad. Oye, ¿y las balas de plata? Pues digo yo también, si a ti te pegan un tiro. No, pues no sé. Digo yo que este no será inmortal. Bueno, no sabemos si es que no existen. Bueno, lo puedes tú hacer a tu manera, como quieras. Vale. ¿Tú quieres una película que las balas de plata no le hagan nada? Pues ya está, pues vale. Para el próximo programa te pongo tarea, escribir un guión sobre vampiros. Lo que no sabíamos es que algunas de las características que se atribuyen a los vampiros parece que están inspiradas en una misteriosa enfermedad que afecta a algunos seres humanos, que se llama la porfiria, y es una enfermedad de la sangre. En la porfiria, unos compuestos químicos denominados porfirina se acumulan en la piel, los huesos y los dientes. Aquí, en los dientes. ¿Dónde? Aquí. ¿Suena los dientes? Sí, sí suena, sí suena. Algunas de estas porfirinas sufren una reacción química por acción de la luz y como consecuencia la piel se recubre de ampollas y los huesos se corroen, ahí se quedan. Incluso en fases avanzadas puede llegar a provocar desagradables mutilaciones en las orejas, en la nariz, que aparecen como corroídas. ¿Tú no te acuerdas de Barrio Sésamo, el vampiro? ¿Cómo se llamaba este? El conde Draki, que tenía así como las orejillas, pues esto es como lo de esta enfermedad. Los labios deformados y las encías descarnadas. En el proceso también se produce una fuerte anemia, lo que provoca una gran debilidad y una palidez casi cadavérica. Siempre al conde Drácula se le pone ahí blanco, blanco, blanco como una pared. Vaya, que en definitiva esta enfermedad se reúne... ¿Se ponía qué? La cara blanca, blanca, blanca, como la pared. En definitiva, esta enfermedad reúne muchas de las características que se atribuyen a los vampiros. Seres pálidos que necesitan vivir en la oscuridad porque la luz del sol les debilita, corroe y los destruye. Y necesitan sangre fresca para reponer la suya. También otra de las características típicas de los vampiros es el horror a los ajos. También puede estar relacionada con esta enfermedad, ya que los ajos contienen sustancias químicas que pueden provocar que el efecto de la luz se haga más intenso y se agrave la enfermedad. También, ¿te parece? En definitiva, los vampiros no son personajes reales, aunque hay por ahí algunos que intenten emular a los vampiros, pero no, los vampiros no existen. Pero sí aparece que algunas de sus características se han inspirado en esta enfermedad muy humana, la porfiria. Queda mucho por oír, mucho por entender, mucho por descubrir. Onda Polígono, únicamente en el 107.3 de la FM. How come that you don't believe in us? ¿Sabes lo que necesitas a diario? Tu dosis de Onda Polígono. En el 107.3 de la FM. No dejes de tomártela. We'll be right back. Bueno, Ana, ¿qué hora es? Pues son las 11 menos 20 van a no, dar, ¿no? incorrecto completamente. Son las 12 menos 5 minutos. ¿Y eso por qué lo dices tú? Pues esta es la hora que hoy marca el reloj del apocalipsis. Ah, una obra de arte que señala lo cerca que está el final de la humanidad. Ajá. Aunque parece que es poco tiempo, en realidad estamos bastante más lejos del final de lo que hemos estado en otras ocasiones. De hecho, hemos llegado a estar a 2 minutos para la medianoche, como nos recuerda esta canción de los Maiden. A ver, este reloj me también vienes cañero, llama... me vienes cañero. Te vas a enterar a partir de ahora. Ahora que voy a empezar a poner yo música. No. A ver, este reloj también se le llama del juicio final y es muy peculiar. Pero este reloj, ¿dónde...? Es una esfera tipo mapamundi, ¿sí? Grabado y con dos agujas que no corren. Una, la de las horas, está permanentemente fija a las 12. La otra, la de los minutos, ha sido movida 19 ocasiones durante el último siglo. Se conserva desde 1947 en el edificio del campus universitario de Chicago, sede del, a ver, ahora digo yo de inglés, The Bulletin of Atomic Scientists, es decir, la revista de la Asociación de Científicos Nucleares Americanos. Muy bien. Ana, te explico de dónde viene todo, ¿vale? En 1945, un grupo de investigadores que trabajaron en el proyecto Manhattan de la Universidad de Chicago... Lo que sabe justo, de verdad, pues hasta con los americanos tratándote. Pues creó esta revista con la misión, que aún está vigente hoy en día... de alertar a todo el mundo sobre los peligros de la energía nuclear y de las armas de destrucción masiva. ¡Ay, qué miedo! ¡Toco bueno, madera, pues, que yuyu! Sí, después de hablarme de los vampiros, ¿no? La revista encargó la creación de este reloj, que en el último medio siglo ha sido el símbolo más representativo del peligro nuclear. La primera representación del reloj tuvo lugar en 1947. Cuando el cofundador de Bulletin, un tal Imal Goldsmith, no sé si te suena, solicitó a la esposa del psicólogo del proyecto Manhattan, una artista llamada Marty Langsdorff, la creación de este ingenio. Marty pretendía que la imagen del reloj transmitiera un sentimiento del peligro inminente. Por ese motivo, posicionó la aguja a 7 minutos de la medianoche. Pero no, así no. La idea de ir moviendo el minutero vino posteriormente, de 1949, cuando se decidió dramatizar un poco más la situación por parte del magazine. Desde la Guerra Fría, muchas personas creen que el reloj ha permanecido... Desde el fin de la Guerra Fría, muchas personas creen que el reloj ha perdido su significado apocalíptico. Los movimientos de la manecilla pueden parecer más ambiguos, pero el movimiento adelante y atrás sigue reflejando la percepción del peligro de sucesos catastróficos. ¡Ay, qué miedo! El reloj de juicio final ha ido variando su edad a lo largo de los últimos años, acercándose o alejándose, pues dependiendo de los dictados de la política mundial. Hemos estado a 17 minutos en 1991. ¿Ahora cuánto has dicho que estamos? Ahora estamos a 5. A 5. En 1991 madre fue mía. La firma de los tratados de desarme entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En el otro extremo, 2 minutos para medianoche, como dice esta canción, en 1953, tras las pruebas nucleares llevadas a cabo por las mismas potencias. La última vez que se modificó la hora fue en 2007 y el minutero se desplazó hasta los 5 minutos para la medianoche. ¿5 minutos? ¿Qué son 5 minutos en la vida de una persona? Para que te des cuenta de lo importante que es este reloj. Mira, te pongo en antecedentes de algunas referencias de este reloj en las distintas artes. Por ejemplo, ¿has visto Héroes, la serie de televisión? No, yo no soy muy televisiva, ya lo sabes. Pues el capítulo 8 se titulaba 7 minutos para la medianoche y hace referencia a este reloj. Luego hay un cómic, Alan Moore, no sé si te suena, llamado Watchmen, que representa en las contraportadas de cada uno de sus 12 números el reloj del apocalipsis, y en cada número el minutero está más cercano de la medianoche. El reloj se usó en el videojuego Empire Earth 2 durante una misión americana manteniendo una batalla en el mar de Beric. Nada, yo videojuego, cómic y película de estas, bueno, mira, extraña, Y sobre, termino hablándote de música. Referencias en la música del mundo, sí, a este reloj. Para empezar, esta canción es de Iron Maiden, ya sabes, su disco Power Slave. Por cierto, que los Maiden vendrán próximamente a Mérida a cantar canciones de este disco.

Hemos escuchado a La Mala Rodríguez en... Lo dice por lo mal que canta. A mí me gusta. ¿No has visto la película de Lucía y el sexo? Sí. Pues esta era la banda sonora. Está me estás estresando. Esa película. Bueno, y pasamos a los micro... Yo no micro... sé qué es peor, si el dolor de garganta que tengo, la musiquita que me estás poniendo ahí, guapetona. Justo. Es que tú y yo no coincidimos en músicas, en películas. Lo que yo recomiendo, tú lo desrecomiendas. ¿Puedo ponerlo a Maiden otra vez? No, venga, no. Vamos a los microrelatos. Termina el plazo el lunes que viene, 31 de marzo. Vamos, vamos, vamos. Vayan enviando los microrelatos. Aquí, a Onda Polígono. Se puede enviar a micro.relato@gmail.com. Hay dos categorías, a partir de los 18 años y la B hasta los 17 años. El premio son 107.3 euros, bueno, 107.30 céntimos, para hacer aquí una bromilla, porque nuestra sintonía saben que es el 107.3 de la FM, y el jurado emitirá el correspondiente fallo, que se hará público el día del libro, 23 de abril. Pero el plazo se acaba ya, el lunes que viene. Así que, venga, estrújense las neuronas y a mandar un micro relatito, que solo son 200 palabritas, de nada, eso se hace en un santiamén. Se puede enviar como máximo 3 relatos por persona. Y lo que digo, anímense. Ahora justo nos va a leer... Fe. Tengo que poner acento. Uy, qué voz tengo. Hoy me siento un tipo con suerte. Mi compinche Hassan ha traído un gato para la cena. Un lustroso gato de ciudad, escapado de una buena vida. Sin abrir el saco, le he dado 4 palos y el bicho se ha venido a razones. En el bar de Benán nos han dado una cabeza de ajos y medio limón usado. Va a ser un festín magnífico. El Ramadán ha sido más liviano este año. Lo cierto es que viviendo en la calle es mucho más fácil cumplirlo. El día de mañana Alá proveerá, estoy seguro. Apenas se ven estrellas en Madrid. Nada que ver con mi precioso cielo rifeño. Aún así, hay momentos que precede el alba en que todos los cielos son bonitos, sobre todo con el estómago lleno. Tuve la suerte de llegar aquí y cada día que pasa me convenzo más de que el futuro es nuestro. De hecho, ayer no teníamos ni gato. Alá es grande. De cuentos y ventanas. Él fabricaba ventanas, decenas de ventanas, pero nunca se asomó a ninguna. Ella escribía cuentos, decenas de cuentos, pero nunca se atrevió a contar. Dicen que una vez él se asomó para verla, pero ella siempre creyó que era un cuento. Dicen que una vez ella quiso contarle algo, pero él estaba asomado a la ventana. Lo que te aprovechas de mí, eso de que no puedo ni hablar, que me cogen los cuentos que a ti te gustan. Ay, pobrecito nuestro Justo, que está en el control hablando y encima malo. ¿Qué mérito tiene? Por cierto, que estoy esperando alguna llamada por aquí y no llegan, ¿eh? Y vamos con oración. Venga, vamos con oración. Que ningún niño pase hambre, que a ningún niño le falte un juguete, una sonrisa, un beso, que nadie se cuele en su cama mientras mami duerme, que no les peguen si se resisten, ni les retuerzan el brazo hasta hacerlos llorar, ni les amenacen con rompérselo. Uy, esta letra es muy pequeña. Ni les amenacen con rompérselo si lo cuentan por ahí. Pero sobre todo, Diosito, por favor, te lo pido, que papi no note el sabor de almendras en su té. Son cuentos con un poquito de mala leche, ¿verdad? Las que he cogido hoy. ¿De dónde has sacado estos cuentos? Estos son un concurso de relatos, de micro relatos de la comarca de La Sidra. Ajá. Y hemos cogido algunos con bastante mala leche. Pero hoy tenías una sorpresa preparada y más te vale que lo leas mientras yo todavía tengo voz para replicarte. ¿Tú has leído algo de Jorge Bucay? No, todavía no. Pues te lo recomiendo. Te voy a leer un cuento, Ceremonia del Té, del libro Los Cuentos para Pensar. Tiene cuentos muy bonitos, muy cortitos, y de verdad que te los recomiendo. También trae un CD que lo puedes escuchar, te va contando en los cuentos y está estupendo. Te encuentro, te escucho, te hablo, te abrazo, te beso, te tengo, te aprieto, te atrapo, te absorbo, te asfixio, te quiero. Porque no todos fumamos igual. Cuando termines de fumar, no deposites en cualquier sitio las colillas. Si vas acompañado por un menor o persona mayor, no fumes delante de ellos. No dejes colillas encendidas en cualquier sitio. Recuerda que los que no fumamos, fumamos más que vosotros. Queremos vivir en un mundo limpio de malos humos. Onda Polígono te da las gracias por no fumar. Recuerda que ganarás en salud. Onda Polígono está ahora en internet. Escúchanos en ondapolígono.org. O si lo prefieres por la forma tradicional, en el 107.3 de la FM. Tu voz llegará más lejos, hasta los confines del universo. Onda Polígono, la radio comunitaria de Toledo. Un 26 de marzo, pero de 1953, un día como hoy, pero del año 3, justo. Desde este día, una terrible enfermedad, la poliomielitis, empezó a ser vencida gracias al médico Jonas Salk, que anunció la vacuna que acababa de conseguir para inmunizar a los niños contra ella. Ya saben que nuestro programa se repite los domingos de 7 a 8. Pues un domingo 30 de marzo, un domingo no, como el domingo será 30 de marzo, pues el 30 de marzo de 1746 nace Francisco de Goya y Lucientes en Fuente de Todos, Zaragoza. Ya saben que además hay una exposición, El retrato español en el Prado, de Goya a Sorolla en el Museo de Santa Cruz, del 12 de marzo al 25 de mayo. Aprovechando que el Pisuerga pasa por aquí. Claro, pues metemos ahí a Goyita. ¿No vamos a Valladolid un día de estos? Pues no estaría mal, no estaría mal. También un 30 de marzo de 1853 nace Vincent van Gogh en el pueblo holandés Grotothunder. Eso me lo acabo de inventar. Sí, el pueblo es Grotothunder, pero no sé cómo se dirá. Y con esto vamos terminando. Menos mal que nos vamos, Ana, porque me estás estresando a tope con lo buena que es la canción de los Gansas. Que me pongas a los Rolling, por favor. Esta canción está estupenda. Sí, de los Gansas. Symphony for the Devil, de los Guns N' Roses. De toda la vida. ¿Qué me pones a los Rolling? Por favor, esta versión lenta. Ah, recordar una cosa. Como seda, por Dios. Recordar una cosa. Me estás estresando. El viernes, en el Garcilaso, a las 10 de la noche, concierto de los Rocavillas. Se lo dedico a Estrella, que no me ha mandado ninguna canción para que la ponga, pero bueno, yo se lo dedico. Bueno, el viernes. Concierto. Y quien quiera venirse conmigo, oreja en el paseo, en el polígono, que es donde mejor se está un viernes por la tarde. Justo, mejórate, cuídate, no salgas tanto. No me estreses. Hagas tanto la no fe. No me estreses. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A ver si Anida me deja y puedo hablar un poquito más. Un saludo. Un saludo. Buenas Adiós. Noches. Hasta la semana que viene. Cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste. Use all your well-learned politics, or I'll lay your soul to waste. Muchas formas de pedir una cerveza: corto, pinta, birra, mitiana, tercio, caña, mini, jarra, botellín. Pero solo una de tomarla y disfrutarla, con moderación. Un dedo de espuma, dos dedos de frente. Organizado por Cerveceras de España en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Confederación de Consumidores y Usuarios y la Unión de Consumidores de España. Pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia. Un dedo de espuma.